FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro gran compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. En estos tiempos en donde las frases son títulos de tapas en los diarios más importantes y la inclusión es la palabra del momento, la pregunta que se instala está cerca de una efeméride. ¿Hablamos de un sistema de educación inclusivo? Y tal vez volvemos a la efeméride y nos acordamos de un hombre que escribió para justificar las desigualdades y dijo en algún momento en una carta a Bartolomé Mitre: no trate de economizar sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Sí, esto lo dijo Sarmiento en 1863, después del asesinato del caudillo Ángel Vicente Chacho Peñalosa. Sin embargo, Sarmiento terminó siendo el padre del aula e inmortal, al que siempre le cantarán con gloria y honra. Es así que, cuando el sanjuanino murió el 11 de septiembre de 1888, comprendió que había dejado una fenomenal herramienta cultural a las minorías para justificar el privilegio, civilización y barbarie. Lo de afuera siempre mejor, lo de adentro siempre peor. Por la ley de educación laica y obligatoria, la 1420, en tiempos de Julio Roca, la fecha de su muerte terminó convirtiéndose en el Día del Maestro. El fantasma de Sarmiento aún flota en las aulas del siglo XXI, porque miles de pibas y pibes no terminan la secundaria, a pesar de la lucha cotidiana de miles y miles de maestras y maestros. Así como se miente sobre la contradictoria vida particular de Sarmiento, también se generan hipocresías en relación al sistema educativo argentino. Hay que decir que no todos terminan el ciclo estudiantil, ni tampoco las mayorías pueden garantizarse un futuro mejor a partir de las aulas. Y me pregunto nuevamente, ¿estamos hablando de un sistema de educación inclusivo cuando hermanos paraguayos que llegan a nuestro país no pueden educarse porque no logran comunicarse con sus maestras por algo simple, o tal vez muy complicados, o tal vez muy complicado? Ellos hablan guaraní, las maestras hablan español. Trabajo que no se hace desde el Estado, sino que tiene que ser solucionado por los docentes que están en el lugar. Buscar estrategias pedagógicas para que en algún momento la comunicación sea fluida. Y esto no pasa muy lejos. Pasa en Cuartel Quinto, pasa en Satélite o en algún barrio de Moreno donde las familias paraguayas buscan esto que es el derecho a la educación. Un sistema de educación inclusivo. ¿Estamos hablando de eso cuando los chicos de las comunidades originarias tienen que dejar rápidamente la escuela? Los chicos tobas, casi ninguno termina la secundaria y la mitad de los adolescentes no complementan la primaria. Dicen que es el hambre, las enfermedades, los embarazos tempranos. Dicen también que es el idioma. Ellos no hablan en sus casas el español de los dibujos animados y en las escuelas no hay maestros bilingües que puedan entenderlos. Así, a fuerza de no saber qué dicen los otros, se van quedando cada vez más lejos y más adentro de sí mismos. Mapuches y collas, en cambio, logran resistir más tiempo en los pupitres. Solo un 25% no completa el primario y el 40% empieza el secundario, pero apenas la mitad lo termina. Los porcentajes están muy por debajo de los promedios nacionales, pero por encima de tobas, guaraníes y huichis. Un sistema inclusivo o un poco sordo y un poco mudo, que condena a la mudez y a la sordea. En este ejercicio que intentamos hacer, que es el de la memoria, en un día cercano a una efeméride nombrada por tantos, recordamos a un maestro que salió a la calle, que enfrentó a las autoridades, que se solidarizó con sus alumnos y que también fue asesinado. Un maestro que no tuvo temor de hablar, no tuvo temor de la jerarquía esa que está tan instalada en las escuelas de la zona. Carlos Fuente Alba fue asesinado el 4 de abril en el marco de una represión en Arroyito, en la provincia de Neuquén. Por supuesto, también nos acordamos de las otras luchas de docentes que han llevado adelante en el país, de Santa Cruz, que está lejos geográficamente, o de aquellas que están más cercanas, aquellas que nos muestran que las aulas no sirven, que las puertas tampoco, que las ventanas están rotas, que los baños están clausurados, que las obras son eternamente inconclusas, que no pidas estufas y tampoco ventiladores en los días de calor. Esto que está muy cerca, tal vez a pocas cuadras de donde vivís, lo vemos visibilizado en algún momento del año en las marchas, en el centro de Moreno, en donde jóvenes, adolescentes, estudiantes salen y denuncian lo que está pasando. Se acercan al Consejo Deliberante a esperar alguna respuesta, que tal vez con suerte llegue, o tal vez se siga pregonando por la educación pública desde el discurso y no desde la práctica. Por supuesto, con más preguntas que respuestas, con más netbook que recorren las escuelas y más escuelas que se caen a pedazos. Estamos cerca de la efeméride del calendario oficial. Y pensamos que existen dos construcciones sobre la mirada de un docente. Y sabemos que la construcción de una sociedad libre no se va a realizar con instituciones conservadoras y docentes iluminados, comprometidos con que todos seamos iguales y estemos socializados, sino con docentes en movimiento, inmersos y comprometidos con la transformación de la realidad de sus alumnos y la propia, que no sea una estatua de mármol estática e inmutable, un poco lejos de Sarmiento y tal vez más cerca de Paulo Freire. Vamos a empezar recorte informativo diciendo que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Y de esta manera nos convertiremos en hombres y mujeres en proceso de liberación. Es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad de misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña, y sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Es un impulso inicial, provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma cualquier acto de fe. Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer, para ir a buscarte y dar una vuelta más. Final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia, darse el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Seguimos en Recorte Informativo. 19 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Enseguida vamos a estar ampliando la información que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy, pero empezamos directamente para dar conocimiento, dar información acerca de una convocatoria, que hay y un cronograma del juicio ético a las corporaciones transnacionales. Hay un comunicado que emitió la Unión de Asambleas Ciudadanas, que habla de las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo, término que también utilizó Svampa cuando pudimos hablar con él. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo, de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones. El juicio ético a las transnacionales es promovido por el proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente en articulación con colectivos y organizaciones populares de nuestra América. El objetivo es que esta propuesta es dar inicio a un proceso de justicia popular, tomando como casos emblemáticos algunas de las empresas y de las corporaciones transnacionales que actúan en la Argentina. Es una actividad que tiene fechas en todo el país, luego se va a hacer una actividad que se concentra en Capital Federal en octubre, pero vamos a escuchar en primera instancia a Patricia Agosto, que nos da más información de qué se trata esto, que se va a desarrollar en el sur, luego también en el norte, para hacer una actividad final en octubre. Allí estarán hablando de cuáles son las conclusiones y haciendo este juicio a las transnacionales, hablando del modelo extractivista. Y hay también temas relacionados con esto, por supuesto, hablan del petróleo, de la minería y del monocultivo. Son algunas de las cuestiones que se van a trabajar. Hay organizaciones que adhieren a esto, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Entre las empresas testigos, se habla de la Barrick Gold, de la minera La Lumbrera, de Agua Rica, de Ledesma y Los Blaquier, de Repsol, de Monsanto, entre otras. Cargill también se encuentra, Telefónica, Microsoft. Todas estas empresas son casos testigos que se están investigando. Se va a hacer un juicio popular y público a las transnacionales. Patricia Agosto informa de qué se trata esto. Patricia Agosto, soy integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, que es un proyecto de investigación, de acción participativa, que existe desde el 2008, y es en ese contexto y en ese proyecto que llamamos Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, que estamos haciendo, o pensamos y proyectamos esta idea de un juicio ético y popular contra las transnacionales. La idea de un juicio tiene que ver básicamente con que la justicia ordinaria no ha resuelto nunca las consecuencias que traen las formas de operar de las empresas. Tenemos muchos casos donde las empresas han sido llevadas, digamos, a la justicia ordinaria, y en realidad los pueblos que están en lucha nunca han obtenido los resultados esperados. Hemos pensado en estos juicios pensando precisamente en este modelo extractivo y productivo. En realidad, Argentina, por ejemplo, digo, para poner un ejemplo, nunca fue considerado un país minero. Históricamente no lo fue, digo, sí lo fue, fueron países como Chile, como Perú, como Bolivia. Y sin embargo, se ha convertido en un país minero. En la última década, en realidad, ha sido un proyecto concreto de las transnacionales venir a explotar los recursos mineros que tiene este país. En realidad, las consecuencias del modelo se ven día a día. Hay muchas instancias de organización local, instancias de organización regional en la Argentina que en realidad justifican poner en el banquillo de los acusados, como decimos nosotros, a las transnacionales, porque el modelo está afectando concretamente al medio ambiente, concretamente a la salud de las poblaciones, concretamente a los territorios en los cuales viven estas poblaciones, y entendemos el territorio no en el sentido geográfico del término, ¿no?, sino que a lo geográfico se le agrega la construcción histórica y la construcción identitaria de esas poblaciones. Este proceso de reprimarización de la economía argentina, podríamos decir que no es solo de la Argentina, ya tiene sus consecuencias claras y concretas. De ahí la testarudez de estos colectivos, de estas asambleas, en querer impedir que el modelo siga avanzando, porque la realidad es que me parece que llegamos a un límite en el cual está en riesgo la vida misma de la población, además de la vida de la madre tierra, ¿no? Digo, pero del territorio en su conjunto, con sus habitantes incluidos. Está en juego la vida, y de ahí las fuertes resistencias que están surgiendo en la Argentina a raíz de eso. Así que en realidad lo pensamos como un proyecto que tiene que ver con con una propuesta nuestra desde el equipo de Educación Popular y desde el centro, pero con la colaboración en la organización y en la convocatoria de muchas organizaciones y poblaciones que están en lucha contra empresas que tienen a las transnacionales concretamente operando en el territorio. Hubo actividades que ya se hicieron, por ejemplo, el 19 al 22 de agosto se hizo la presentación del juicio ético a las transnacionales en el marco del encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El 16 y 17 de septiembre va a haber una audiencia del juicio ético en la Patagonia. El 23, del 23 al 25 de septiembre, una audiencia del juicio en el noroeste argentino. El 30 de septiembre y 1 de octubre, la audiencia del juicio ético en la triple frontera. El 4 de octubre, luego esto también está en una página de internet que se llama Juicio a las Transnacionales, para aquellos que les interese tener más información. El 4 de octubre va a haber una audiencia contra las corporaciones de la comunicación y lo organiza también, va a estar presente FM La Tribu. Del 8 al 10 de octubre hay una presentación en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. El 15 de octubre una presentación en el marco de la Asamblea Nacional de Movimientos Sociales del ALBA. El 18 de octubre es la audiencia sobre las responsabilidades de los grandes medios de comunicación en legitimar el accionar de las transnacionales, también en FM La Tribu. Y el 20 de octubre va a haber una audiencia sobre los impactos de las corporaciones transnacionales en la vida de las mujeres. Del 28 al 30 de octubre se realiza entonces el juicio a las transnacionales, es la audiencia final que se va a llevar adelante en Buenos Aires. Repito, para más información acerca de esto que desde esta radio venimos trabajando, que es el modelo extractivista y cómo se ha acentuado en estos últimos tiempos, también se puede ingresar a internet a través de Juicio a las Transnacionales y Pañuelos en Rebeldía, que es otro de las organizaciones que está acompañando este proyecto, que va a finalizar el 30 de octubre en la audiencia final. Entre los que integran la Fiscalía Popular está Carlos Vicente, Darío Aranda, está Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, que hablamos ya en varias ocasiones con él, está Patricia Agosto, que es quien estamos escuchando, Sebastián Corol, entre otros. Luego seguiremos nombrando. Segunda parte, este audio que podemos escuchar, que se encuentra en esta página de internet, habla Patricia Agosto de este juicio a las transnacionales que va a finalizar el 30 de octubre. Pensamos el juicio con constituyendo fiscalías populares que están constituidas por varias de estas organizaciones, que son las que están haciendo todo el trabajo de investigación de cada una de las empresas. Por otro lado, cada una de esas fiscalías a su vez está convocando distintos casos testigos que van a apoyar las denuncias que se van a presentar en los juicios. Desde el punto de vista metodológico, en realidad lo que hicimos el año pasado es empezar a hacer unas jornadas preparatorias por región. Entonces ahí convocamos una serie de organizaciones que nosotros en realidad, muchas de las cuales ya conocíamos porque veníamos articulando, y tuvimos una serie de reuniones preparatorias con la idea de armar el bosquejo de cómo estábamos pensando el juicio. Por eso digo, es una propuesta de nuestro centro de investigación, de nuestro equipo de Educación Popular, pero en realidad la construcción ha sido colectiva a raíz de estas jornadas preparatorias. Para ponerte un caso concreto, en el caso concreto de Patagonia, hay una fiscalía petrolera, una fiscalía relacionada con la minería y una fiscalía relacionada con una explotación minera medio particular, que es el proyecto Potasio Río Colorado, que tiene una particularidad y es que es una explotación minera, pero en realidad las sales de potasio se van a usar para engrosar, digamos, el modelo de agronegocios, porque se obtienen fertilizantes a través de esa explotación. Y ahí tenemos una presencia muy concreta de una transnacional brasileña, o sea, ya ni siquiera hablamos de las famosas transnacionales europeas o norteamericanas, que es el Vale Sociedad Anónima. Sus formas de operar, los rubros en los cuales invierte, si ha hecho fusiones, adquisiciones, etcétera. Después las consecuencias concretas que ha traído sus formas de operar, la violación a los derechos humanos, a los derechos ancestrales, los problemas con el trabajo, la precarización del trabajo, los problemas que han traído a nivel de la salud, etcétera. La complicidad y la garantía y la responsabilidad de los poderes políticos en todos los niveles, Y también agregamos, digamos, la responsabilidad social empresaria como una de las estrategias utilizadas por las empresas. Y por otro lado, el tema del proyecto IRSA como la construcción de la infraestructura que estas empresas necesitan para facilitar el saqueo, para decirlo simplemente. La primera de las audiencias la vamos a hacer en Patagonia, 16 y 17 de septiembre. El fin de semana siguiente, del 23 al 25, va a ser la audiencia en el noroeste argentino. Y el 30 de agosto y el 1 de septiembre va a ser la audiencia en la Triple Frontera. Y en octubre, del 28 al 30, va a ser la audiencia general, la audiencia de síntesis, la llamamos, que va a ser aquí en Buenos Aires. Bueno, hay organizaciones especializadas en el tema petrolero, como el Observatorio Petrolero Sur, que viene ya hace muchos años investigando el tema de las consecuencias de la explotación hidrocarburífera, y allí hay involucradas muchas comunidades, especialmente comunidades mapuches de la provincia de Neuquén, y a otros del norte, de la provincia de Salta, de la provincia de Jujuy, que están sufriendo las consecuencias de la explotación petrolera, que en nuestro país es una explotación de larga data. La idea es proponer aportes, argumentos, materiales, herramientas, intercambiar también experiencias y cuáles son las consecuencias de este modelo que está instalado en nuestro territorio y que por supuesto habla de este neocolonialismo, como lo definen algunos autores. Última parte de este audio que teníamos para compartir con ustedes, de Patricia Agosto, que es parte de este grupo Pañuelos en Rebeldía, de pedagogía. Vamos a escucharla y vamos a ir a la tanda de la media hora. Repetimos, si se puede ver más información y el cronograma completo en Juicio a las Transnacionales, que es una página de internet. Allí están las fechas y los lugares donde se van a llevar adelante las audiencias. Última parte, Patricia Agosto, y vamos a la tanda de la media hora. Después tenemos muchas asambleas socioambientales, foros ambientales, que vienen siguiendo muy de cerca el tema de la presencia de las mineras. Después tenemos otro foco que sería como una tercera categoría de empresas, que son las que se dedican a los agronegocios. Y entre ellas tenemos empresas como Monsanto, como Cargill, ¿no?, que están imponiendo, digamos, su presencia concreta a través de convertir a la Argentina en una república sojera, con todas las consecuencias que eso implica. Así que tendríamos como tres grandes vertientes, que son las mineras, las petroleras y las empresas dedicadas a los agronegocios. Teniendo en cuenta que en realidad muchas de estas empresas operan en otros países, especialmente de América Latina, es que abrimos la convocatoria en realidad a que participen otras organizaciones y que puedan aportar. En el caso concreto de la Triple Frontera hay una articulación clara con organizaciones de Paraguay y organizaciones de Brasil, que también sufren, digamos, la presencia de las empresas de agronegocios. Y en este punto, en realidad, abrimos la posibilidad de que puedan incorporarse a todo el proceso de investigación aportando los datos y las denuncias concretas de las formas de operar de las transnacionales en esos países. Como se repiten las empresas, nos parece que es una buena manera de articular entre las distintas organizaciones que en realidad estamos en lucha en función de el mismo modelo, digamos, ¿no? El mismo modelo extractivo, el mismo modelo productivo, que no solo está en la Argentina, sino en muchos otros países de América Latina. Que sea comprensible, que se utilice, que las denuncias sean claras, sean serias, pero que se utilice un vocabulario que sea comprensible para la sociedad en su conjunto. Por eso pensamos en un juicio que tiene que ser popular, porque está protagonizado por los pueblos, pero que a su vez tiene que ser popular en el sentido de cómo le transmitimos al resto de la sociedad estas consecuencias y estas denuncias de la presencia de estas empresas en nuestros países. El objetivo central tiene una dimensión claramente política. Política, popular y ética en este sentido que estábamos definiendo. No es que nuestro objetivo central sea que se enjuicien, digamos, las empresas dentro de la justicia ordinaria. No es el objetivo central, pero no es descartado, pensando que hay muchos abogados y abogadas ambientalistas que están trabajando puntualmente en estas cuestiones concretas de las denuncias y de las consecuencias que traen las empresas transnacionales. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi

recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Cuarenta minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya está en el piso Felipe Guzmán, que es de el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Ricardo Rojas, porque hay actividades y, bueno, una forma también de difundir la presentación que se va a hacer. Contame un poco, Felipe, de qué se trata y por qué deciden realizar esta actividad. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, el motivo por el que nosotros venimos realizando estas actividades, este es el quinto año ya, es porque nosotros decidimos trabajar sobre un tema que en aquel momento considerábamos bastante relegado, que era el de la memoria colectiva en general, y habíamos tomado el 16 de septiembre, la Noche de los Lápices, como un símbolo, un ícono para la lucha del estudiantado y de los derechos del estudiante y demás, bueno, parte de la historia sangrienta que tiene nuestro país, ¿verdad? La verdad es que fuimos realizando distintas actividades, distintas maneras, hemos pasado por varias por varios ámbitos, desde el teatro municipal, instituto, ¿sí? La idea era hacer masiva las actividades. Hoy el instituto cuenta con un Zoom, ¿no? Con un salón de usos múltiples que permite albergar una cantidad importante de personas, para presenciar las actividades. Y la verdad que las actividades, nosotros en la última actividad que hicimos el año pasado, la hicimos 3 días seguidos. Este año consideramos no hacerla el 16 de septiembre, que era nuestro día, digamos, original, como para que los compañeros puedan ir a las marchas, tanto a los pedidos y reclamos de justicia por Jorge Julio López, que coincide también con esta fecha, como así por las Noches de los Lápices también, ¿no? Y bueno, hacemos actividades el día 14 y 15, miércoles y jueves respectivamente, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, actividades durante todo el día. Vamos a tener actividades distritales, ¿no? Con la presentación de videos, libros, exposiciones de carácter nacional. Por ejemplo, Carlos Gaveta, que nos va a acompañar una vez más en las actividades, hablando sobre el fin del trabajo, con chicos, estudiantes de la media 2, haciendo presentaciones de videos. Vamos a tener paneles militantes sociales del distrito de Moreno, ¿no? Teniendo en cuenta la militancia de hoy y la de ayer, ¿sí? Vamos a tener como invitado a nivel internacional también a Carl Sonnenfeld, que es el único documentalista que pudo descender en la zona cero después del atentado a las Torres Gemelas, que hoy en día se encuentra en Argentina en carácter de asilado político provisorio. Va a ser el cierre del primer día de actividades de 20 a 22 horas. Estamos hablando del miércoles 14, esto va a ser mañana. Mañana. Se va a estar presentando mañana entonces en el cierre, que es cerca de las 9 de la noche. De 8 a 9:30, 10 de la noche, sí, aproximadamente. La apertura ese día la va a hacer Pablo Yonto, un compañero, militante, abogado, que está trabajando con el tema, va a ser el del caso Noble Herrera, las novedades y demás, ¿sí? Bueno, y así, no sé, te podría... Sí, es interesante hablar de esto porque la jornada se llama Quintas Jornadas de Pedagogía de la Memoria, tomando también a Freire, y hablar de esto implica preguntarnos muchas cosas, más que respuestas, ¿no? Preguntarnos muchas cosas. Pablo Yonto, ayer podíamos escuchar a un compañero de Mercedes-Benz, militante, habló en muchas ocasiones del caso Noble, pero también de cómo nos falta en esto de la memoria ver, por ejemplo, las empresas que tuvieron accionar en la dictadura y que actualmente están vigentes, lo que pasó con Ledesma y los Blaquier y demás, todas estas cuestiones que son parte de la memoria y que por supuesto construyen esto que es el pedido de justicia, que es algo social y cultural y político, que como sociedad lo necesitamos. Sí, efectivamente, nosotros por eso decimos la memoria, nosotros la tomamos como un bien colectivo, ¿sí? Hoy, antes de la presentación en el programa, estamos hablando un poco esto de cómo hay, digamos, determinados speech sociales que andan dando vuelta por ahí, que uno no sabe muy bien qué es lo que está diciendo y por qué dice ciertas cosas, que si lo pensara mejor quizás no lo diría. Bueno, y la memoria es una de las herramientas, uno de los elementos de los que mejor se ha sabido apoderar la clase dominante, ¿sí? Entonces, al borrar determinados temas de nuestra memoria o de los intereses, los puntos fundamentales de discusión en determinado momento histórico, han hecho desaparecer ciertas problemáticas, ¿sí? Bueno, nosotros lo que pretendemos con las quintas jornadas, desde la primera a la última, como cualquier otra actividad que venimos realizando durante todo el año en el instituto, con el centro de estudios, es recuperar muchos aspectos de la lucha. No solamente, nosotros no vemos la memoria como algo detenido en el tiempo, ¿sí? Sino que vemos la memoria como una cuestión, como un replanteo ético, ¿sí? Si se quiere, en todos los aspectos, no solamente con los compañeros detenidos, desaparecidos, de la última dictadura, sino vemos los derechos humanos como los 5 detenidos cubanos injustamente en Estados Unidos, vemos de los derechos humanos, también como las carencias de algunas cuestiones a nivel social que hoy se están dando todavía, que falta mucho por hacer y que algunas cosas se están haciendo. Vemos la memoria como una construcción colectiva en todos los ámbitos posibles. Ahora, es muy difícil que una sola persona pueda abarcar todos los temas y conocer de todo, como vos decías, la Blaquier, la Ledesma, etcétera, empresas multinacionales que hoy son multinacionales, ¿sí? Que han fusionado con otras empresas mayores. Bueno, nosotros lo que decimos, hay personas que puntualmente conocen de esta temática. Bueno, esas personas que sabe más de este tema, que le ha dedicado un tiempo importante a su vida, sería interesante oírla. Y nosotros lo que planteamos con cada actividad es que, por ejemplo, en el caso Noble, el que más ha seguido el caso ha sido Pablo Yondo. Bueno, uh-huh. El que tiene que hablarnos de eso es Pablo Yondo. En el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas, el atentado, ¿quién mejor para hablarnos de la Torre Gemela que el único documentalista que pudo descender en la hora cero y sabe un montón de cosas que el común de la sociedad no lo sabe? Bueno, y así decimos, bueno, cada uno tiene un trabajo desarrollado. Si nosotros podemos convocar a estas personas y traerlas a exponer sus temas en un instituto como es el Ricardo Rojas, pensamos que estamos contribuyendo a la conformación y a la recuperación de la memoria en determinados temas, ¿sí? No todos, lo que uno quisiera a veces, lo que uno ambiciona, pero es una parte que consideramos importante, que colabora, que contribuye, ¿no?, a la construcción de la memoria colectiva, sobre todo. Bien, vamos a decir algunas de las personas que van a estar en estas jornadas. Son 2 días, el 14 y el 15. A ver, en la presentación va a estar Pablo Yonto, como decías bien, a las 8:30 horas aproximadamente. Así es, sí. Aproximadamente. También va a estar conferencia de la licenciada Celeste Perosino, que es parte del equipo de antropología forense, que ya nos ha acompañado anteriormente. El año pasado estuvo desarrollando un trabajo explicando y contando la exhumación de los restos del Che, Bolivia. Participaron, uh-huh. Y bueno, contando un poco cómo fue, haciendo una muestra en PowerPoint de lo que se fue haciendo. Acompañada en este caso por Miguel Fernández, que es parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y también, bueno, que ha hecho un trabajo desde la municipalidad de relación a los detenidos y desaparecidos en Moreno. Un trabajo que realmente nosotros rescatamos muchísimo, porque ustedes saben que se ha casi quintuplicado la cantidad de denuncias sobre desaparecidos en la localidad de Moreno a partir de su trabajo, ¿verdad? Y hace poco estuvimos también acompañándolo en otras actividades como la exhumación de los restos de Marta Tawá. Bueno, y también a las 13 horas, bueno, va a ser el cierre del concurso de fotografía, Imágenes de la Memoria, presentación de las fotografías seleccionadas. ¿Qué es esto? Así es, bueno, nosotros lo que decíamos es, en cada jornada pretendemos la participación desde distintos puntos, ¿sí? Como una participación, como reinventar desde algún punto cómo vemos nosotros la memoria. En el año pasado, por ejemplo, fue concurso de poesía, uh-huh. ¿Sí? Bueno, este año un concurso de fotografía, que la pretensión es que los compañeros que consideren que hay una imagen que por alguna razón les traiga un hecho puntual a la memoria o reivindique cierto aspecto de la memoria, pueda ser expuesta. Eso es, hay un concurso, hay especialistas que van a ser los jueces, si se quiere, ¿no? Y que van a evaluar qué foto es la que la que ha ganado, y esa foto va a ser expuesta en distintas actividades por la memoria en la localidad de Moreno. Bien, bueno, avanzamos con el cronograma, pero también las personas que quieran asistir, porque es una jornada que dura todo el día, no sé si todos van a poder ir a todos los encuentros. A las, a ver, de 15 a 17 horas, ¿qué es lo que tenemos? De 15 a 17, en realidad de 16 a 20 horas, está la presentación, el día miércoles, la presentación del libro de Cristina, Los 70 y la Vuelta Obligado, con la con la presencia del autor del libro, que se llama Pablo Hernández, que es este... Que yo te preguntaba quién era, porque... Es un, un compoblano que ha escrito varios libros, entre ellos ha escrito libros de la historia de Moreno. El año pasado fue la presentación, la difusión y la distribución gratuita en la localidad. También ha escrito sobre Cascallares, bueno, tiene varios trabajos, y bueno... Un poco la idea es que él, bueno, haga la presentación y cuente de qué se trata lo de la Vuelta Obligado, que ahora sabemos que es un día, un feriado nacional, sí, bueno. Que estuvimos trabajando el tema hace un año atrás aquí en Recorte Informativo, y también, bueno, cómo fue presentado de forma oficial lo que es la Vuelta Obligado. Esperemos que esto también se hable en lo que es la presentación de este libro, porque como hablábamos en el principio de la editorial, y te lo decía vos recién cuando llegamos, esto de la pregunta más que las respuestas, y podemos hablar bastante de la Vuelta Obligado, cómo fue tomado como victoria, y también la imagen de Rosas. Sí, mirá, yo personalmente estoy relacionado a algún aspecto del ámbito histórico, sí, y bueno, hay serias discusiones, pero de corte más historiográfico. Por eso nosotros lo que decimos, hay una persona que se dedicó a este tema puntualmente, veamos qué es lo que nos lo ¿qué que es lo nos que dice, claro, a ver, qué podemos preguntarle, ¿no? ¿Qué dice? A partir de lo que nos diga, evaluemos y preguntémosle a él, que va a ser seguramente más que yo, poder dar respuestas sobre este tema puntual, ¿no? Bueno, y el cierre, que ya lo habías anunciado, de esta quinta jornada de pedagogía de la memoria. El día miércoles el cierre lo va a hacer Carl Sonnenfeld, que es el documentalista que pudo descender después del atentado a las Torres Gemelas, que aparte trabajaba para una empresa que se encargaba de hacer trabajos para la Casa Blanca, para el gobierno, y bueno, que tiene una serie de trabajos documentales de carácter secreto para el Estado norteamericano. Y que obviamente es un perseguido, que ha editado un libro que se agotó en la primera semana, la reedición también, ¿sí? Que es El Perseguido, ¿no? Y él cuenta y explica ahí cómo es que edificios que no tuvieron nada que ver con el colapso de las torres, también desaparecen. Bueno, y explica cómo se da esto de la implosión de las torres, en realidad más que el derrumbe. Que son, bueno, cuestiones, repito, es una persona que estuvo ahí, para nosotros tenerlo es como, para aquellos que estudian historia, es como tener un pedacito de la historia acá, ya que tuvo el privilegio de poder documentar ciertas cuestiones en ese momento, que es un hecho no menor para la historia de la humanidad, si se quiere, no solamente de Estados Unidos, como fue el atentado del 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener la posibilidad de oírlo y preguntarle y conocer más del tema, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos rápido con lo que es la segunda jornada. Estamos hablando del jueves 15 de septiembre. Va a comenzar las acreditaciones a partir de las 10 de la mañana, la proyección de videos elaborados por estudiantes secundarios dentro del marco del programa provincial Jóvenes y Memoria, coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria. Van a participar estudiantes de la media 2 y del Colegio San José. Luego del receso, que es a las 12, 13 horas, sigue un panel denominado Historia de la Militancia, con referentes de organizaciones políticas actuales y de los 70. Va a estar Ignacio Vélez, que es de la William Cook, Emanuel Fernández, del Movimiento Evita, Carlos Príncipe, de la Juventud Peronista, Franco Sinelli, del Socialismo, entre otros. Sí, en sus viejas... En su vieja época de militante, en el caso de Príncipe y Cisnelli, más bien Cisnelli sigue militando, pero reivindicamos, o sea, lo convocamos por cómo fue su militancia en aquel momento, ¿no? A las 15 horas, la proyección del documental Los Irrecuperables, realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, con la presencia de Nilda Loy. Y luego a las 18 horas, aproximadamente hasta las 20, conferencia de Carlos Gaveta, que es director de la Le Monde Diplomatique, edición Conosur, y ex militante del PRT, sobre el fin del trabajo. Así es, el ERP-RT. Sí, perdón, el ERP. Y bueno, y de 20 a 22 horas la presentación del libro El Loco de Reo, con la presencia de su autor también, ¿no? Que es escritor, periodista, Hernán Brienza. Bueno. Así que la convocatoria está hecha. Está hecha, y a los que quieran asistir, comienza esto mañana y se traslada también para el día jueves. Así es, así que esperamos a toda la comunidad. Y bueno, muchas gracias a ustedes una vez más por permitir la difusión de estas actividades. Felipe, te agradecemos mucho, muy amable. Seguimos, Miguel, ¿te parece? Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 15-61-54-03-59. Recién hablamos de la convocatoria que está haciendo el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Ricardo Rojas, en esta quinta jornada de Pedagogía de la Memoria. Hablamos recién con Felipe Guzmán. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdura. Por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya mojando. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga. Por el suelo yo no la sufrí. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola,

estación de comunicación. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenca. Seguimos en Recorte Informativo. Está Marcelo Argentino en línea. Buen día, Argentino, ¿cómo le va? Concejal. Buen día, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos hablar de la sesión mañana. Va a haber sesión en el Consejo Deliberante para ver cuáles son los temas que se van a trabajar o algunos de ellos. Sí, bueno, hay un orden del día bastante extenso. Hay expedientes de la Comisión de Hacienda, hay muchas condonaciones y un informe, un toma de conocimiento de un informe del Departamento Ejecutivo por una modificación de presupuesto. Después hay de dictámenes de la Comisión de Tránsito y Transporte, son cuatro. Sí, ¿de qué se tratan? Hay uno de solicitud de agente de tránsito sobre la prohibición de estacionar sobre la calle Jolí, en una presentación de vecinos. ¿De prohibir que se estacione sobre la calle Jolí? Creo que, yo no lo vi el expediente, pero lo que en su momento era porque habían prohibido el estacionamiento sobre la calle Jolí, y esto no había sido autorizado por el Consejo. Bien. Creo que se refiere a esto, yo los dictámenes todavía no los tengo. Después una solicitud de un recorrido de colectivo para Cuartel Quinto. ¿Para qué parte de Cuartel Quinto? Ya te digo, no tengo los dictámenes de la Comisión de Tránsito. Sí. Te estoy comentando las generalidades, no integro esa comisión, no me han llegado todavía las copias de los dictámenes como para ver qué resolvió la comisión. Sí, el transporte en Cuartel Quinto es una complicación, así que estaremos dialogando con otros concejales, pero sabemos que se va a trabajar el tema, porque hay muchos lugares en donde no hay acceso o no hay posibilidades para trasladarse 20 cuadras, tienen que tomar un remis cuando esto es muy dificultoso. Seguro. Por ejemplo, los hornos o las escuelas, por eso le preguntaba. Seguiremos ampliando y buscando. Claro, es una presentación de vecinos de José C. Paz, del barrio José C. Paz, ya sea de Cuartel Quinto, por lo tanto, deduzco que es una ampliación de línea respecto a esa zona, pero ya te digo, al no ser parte de la comisión y no haber llegado todavía las copias de los dictámenes, no te puedo precisar mucho más. Luego están los dictámenes de la Comisión de Cultura y Educación, donde se va a tratar el expediente presentado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano para que se devuelva el espacio que se está usando del museo con un destino diferente que el que está previsto con la creación del museo. Esto a partir de una presentación de firmas y de recuperar ese espacio que sería para archivo y para biblioteca, para el uso que tiene que tener. Uh-huh. Después hay una declaración de interés del aniversario del Colegio Unido de Águilas, también de un congreso de sociología, y esto en educación. Después hay expediente de obras públicas, que también piden sobre reparación de luminarias, sobre colocación de juegos especiales para chicos con capacidades diferentes en las plazas. Sí. Y después temas de mantenimiento como de limpieza de alcantarillado y de tierra acumulada y demás. Uh-huh. Ya te digo, tampoco tengo los dictámenes, no integro esta comisión, así que son los títulos lo que te puedo decir. Bien. Y después está la comisión de legales, que ahí sí tenemos. Volvimos a tener que tratar los expedientes de agua más trabajo, que ya lo habíamos aprobado, porque faltaba aprobar el acuerdo financiero. Se aprobó en las sesiones anteriores, se aprobaron estos dos convenios, pero había que aprobar específicamente un acuerdo financiero, que lo estamos aprobando, lo estamos dictaminando favorablemente. ¿De qué se trata esto, este expediente de Agua Más Trabajo? Agua Más Trabajo es para la extensión de trabajos de tendido de red de agua. ¿Sí? En distintas zonas de Moreno. ¿Sí? Con cooperativas. Y el acuerdo es justamente para que se financie esta operatoria, ¿no? Son son dos áreas diferentes, ¿no? Bien, ¿y el dinero de dónde proviene? ¿De Nación? De Nación. Bien. Sí. Después tenemos una presentación de vecinos de Mariló sobre una antena satelital que se está construyendo. Estamos consultando a ver si está autorizado o no esa colocación de esa antena. Después hay un pase a la Comisión de Entidades Intermedias sobre una denuncia por una entidad. Y después tenemos la devolución... Una denuncia a una entidad. Sí, hay una denuncia sobre la Fundación FUDE y el Club Altos de la Reja, donde hay un tema, pero es un tema netamente institucional. Entonces, bueno, lo pasamos a la Comisión de Entidades Intermedias para que vea si tiene algún tipo de... ¿Pero qué tipo de denuncia es? Respecto de la organización de la participación en el fútbol... de la liga de fútbol en la que participan, aunque sí, hay de clubes la liga que están de incluidos. FOS. No me acuerdo el nombre. Es una de las ligas que funciona acá en Moreno, donde hay una presentación de un expresidente de un club manifestando los inconvenientes que había en la participación. Y bueno, entonces, como es un tema que no es de Comisión de Asuntos Legales en particular, sino es más de entidades intermedias, lo pasamos a esa comisión para que ellos lo trabajen. ¿Y el presidente que hace la presentación de la denuncia es el presidente del club Altos de la Reja? Me parece que es Altos de la Reja, sí, ahora no lo tengo acá, pero creo, el club, sí, es Altos de la Reja. Bueno, se pasa entonces a... Se pasa a la Comisión de Entidades Intermedias. ¿Quién está a cargo de la comisión? El concejal Camps. El concejal Camps, sí. Bien. Ya lo hablamos el otro día, y viendo justamente el tenor del tema, él estaba informado más o menos de la situación, entonces bueno, se decidió que era la mejor manera de ordenar el expediente, ¿no? Bien. Y después estamos devolviendo los expedientes originales de los temas de tierras que se pidieron al IDUAR, esas famosas fotocopias que vinieron como copias fieles a su original y que no lo eran, con un dictamen llamando la atención respecto de esta circunstancia. Y bueno, después seguiremos con las copias que tenemos, con el análisis del tema de fondo respecto de esas tierras que de donde funcionaba o donde funciona la feria de las flores, ¿no? El dictamen que denuncia esta situación, que los expedientes... El dictamen lo que pone... Lo que no pone eran copia de los originales. Exactamente, que se pone en conocimiento que no coincidían con las copias que nos mandaron con los originales. Pedimos que se investigue cómo es esta situación, por qué se mandaron de esta manera. Pareciera una burla, argentino. Sí, puede ser. Yo creo que más que nada es una torpeza administrativa. Yo creo que no sé si sería la palabra burla, me parece que lo que había... O tal vez que se creen impunes, entonces... A veces sí, lo hacen automáticamente y no prestan atención a la seriedad que tiene enviar algo como copia fiel de su original. Por eso es que pedimos que se investigue quién es el responsable de que esto se haya mandado como copia fiel y no lo sea. Porque, bueno, genera todo una situación de incertidumbre cada vez que remiten algo al Departamento Ejecutivo, que esto sea realmente coincidente con el expediente original. Eso ha hecho que en las últimas sesiones, cuando se tuvo que pedir un expediente, en lugar de pedir copia, se esté pidiendo los originales. Bien. Para evitar tener inconvenientes, ¿no? Incluso con temas tan importantes como los que se están trabajando, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que es el tema de tierras. Sí, claro. Se está pidiendo información al IDUAR, específicamente sobre el tema tierras, y lo que llega es un expediente que no es una copia del original. Claro, tiene divergencias, no tiene faltantes digamos, de trascendencia, pero no es la misma, es decir, no es una copia fiel, es una copia parcial, una copia que donde tiene cosas que divergen, que bueno, nosotros se las detallamos todas como para que el Ejecutivo analice si corresponde a alguna acción disciplinaria respecto del que hizo el trabajo, porque me parece que lo más claro es que el que hizo el trabajo puntualmente del fotocopiado y certificación lo hizo de una manera desprolija, digamos, sin prestar la atención y sin darle la dimensión que tiene el que alguien dé fe de que lo que está enviando es exacto el original, ¿no? Bien, y esto que ustedes, la información que ustedes solicitaban, sí. ¿La tienen? ¿La pudieron observar? ¿O se dilató en realidad y todo? Sí, la documentación está y bueno, digamos, de los expedientes de las copias de los expedientes, nosotros tomamos nota de los detalles que faltaban y se está trabajando a ver qué caminos quedan para hacer respecto de la del. En realidad es muy complejo encontrar una alternativa desde el departamento deliberativo a lo que está presentado ahí, porque digamos la custodia es muy difícil de entender, o sea, va a haber que hacer todo un trabajo de análisis del fondo de la cuestión, que bueno, Estamos hablando del predio de Las Flores, donde estaban los feriantes. Sí, sí, sí. De georrutas. Exactamente. Bueno, por eso hay toda una cantidad de cuestiones que analizar, que evaluar sobre la condición en que se encuentra la empresa, si tiene facultades para hacer lo que hizo, si el municipio asumió, cuál es el nivel de la responsabilidad que asumió el municipio al tomar la custodia. O sea, realmente hay un montón de temas que estamos evaluando, que hemos venido charlando en diferentes reuniones de comisión, que lo está estudiando mucho la concejal Mari Melamé, sí. Y bueno, y estamos, digamos, lo que hacemos ahora es, bueno, darle un corte a la parte formal de la documentación y ahora ir viendo cómo continúa el tema de fondo, que en realidad es lo importante, ¿no? Un tema que está latente, argentino, porque ayer hubo un corte de rutas de los feriantes que están ubicados en este predio. Ajá. Pidiendo que, bueno, un lugar más amplio, porque lo que había solucionado el Ejecutivo era poder alambrar un predio, sí, en donde entrarían 350 feriantes, y en la actualidad, según el testimonio de los vecinos, es que hay más de 700 puestos. O sea que es un tema que todavía está latente y genera problemas y conflictos. No, lógico, por eso es tan delicado el tomar una decisión y desde las funciones propias del Consejo Deliberante, ¿no? Que no, digamos, hay áreas que nosotros no tenemos injerencia directa, ¿no? Entonces, bueno, en esa evaluación es en la que se está y tratando de ver, digamos, cuál es el mejor camino para proponer, ¿no? Bien, y había un tema que lo hablamos con el concejal Néstor Joabo, que habla de loteos, o lotes, mejor dicho, con servicios. Sí, ese expediente no tiene dictamen. Ese expediente lo puso el presidente en el orden del día, pero no tiene dictamen. Llegó ayer una nota del intendente municipal solicitando que se tratase con urgencia este expediente. Ayer estuvimos trabajando, tratando de ver si se podía consensuar un dictamen y no se logró, así que me sorprende, es más, recién vengo de hablar con la secretaría porque me pidieron el expediente para presentarlo, para llevarlo mañana a la sesión, y yo digo, pero no tiene dictamen. No, sabemos que no tiene dictamen. Bueno, no sé qué. ¿Pero se puede trabajar igual si no tiene dictamen? Sí, se puede trabajar, pero me llama la atención porque hasta ayer a la última hora nosotros entregamos los expedientes con dictamen alrededor del mediodía de ayer, y justamente esperando a ver si podíamos lograr consenso en el dictamen de este expediente. Yo me fui a las 2 de la tarde y no se había podido lograr, y lo consideré que se trataría en la próxima sesión, que iba a ser el momento para analizar el tema. ¿Cuáles son los puntos que usted cree de este expediente que se tienen que trabajar, que son importantes, a los cuales no se llegó a un acuerdo? Es que nosotros le planteamos como un tema, hay varias cosas, pero digamos, lo que habíamos llegado como un punto de acuerdo era si que el Consejo Liberante autorizara la entrega, la adjudicación de los lotes. Sí. Y bueno, se redactó un artículo, la propuesta fue redactando un artículo donde decía esto, que la adjudicación de los lotes será previa autorización del Honorable Consejo Liberante. Nada más, era lo único que le modificábamos, porque entendíamos que como digamos, modificar el convenio tal cual está, no se puede, porque es un está digamos un modelo de convenio genérico. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que se pensó es que, bueno, pasara por el Consejo Liberante la adjudicación puntual de las tierras, que de los lotes que se entregasen a los vecinos que estuvieran en condiciones de accederlos, que no son demasiados, porque los requisitos que pone el convenio, y como hay que constituir hipoteca, no sé si hay muchos vecinos que puedan, o sea, de los 14.000 que están en esa emergencia habitacional o situación de espera de vivienda, no sé cuáles serán los que están en condiciones de poder acceder a estos 102 lotes, porque vuelvo a insistir, los requisitos que pone el programa este de provincia son muy puntuales, y hay que ver que los vecinos lo reúnan. Por eso, sí, otro de los temas argentinos que no es menor es que la municipalidad de Moreno está como garante. Claro, garantiza con la coparticipación. Lo que pasa estaría es directamente que, afectado, sí, el dinero de la coparticipación, sí, y de los fondos municipales. Sí, lo que pasa que es a 15 años y además hay hipoteca sobre el bien. ¿Me explico? Uh-huh. O sea que habría como una doble garantía. Para que llegaran a poder reclamar sobre el municipio, tendría que darse una hipótesis que ni siquiera el valor de la ejecución del mutuo hipotecario cubriera el reclamo que hace provincia. Eventualmente, ¿me explico? Sí. O sea, habría una doble garantía. Sí, sí. Lo que pasa, que, bueno, esto es un tema muy importante también en materia de tierra. Recién hablábamos también de los expedientes, de las copias, sí, que no eran originales o que tenían algunas dificultades. Sí. Y el tema de la tierra y de los lotes con servicios también, por la cantidad de tomas que se están haciendo. No, por haciendo. Eso es gravísimo el tema. Y esto parece como una opción, digo, ¿no? Para ¿cuántos lotes estamos hablando? 102. Bueno, para una opción para las familias que no tienen un lugar para poder poner su casilla o empezar a construir su casa. Y bueno, esperemos y ver qué pasa mañana en el Consejo Deliberante. Si no hay dictamen, si se trabaja y si hay acuerdos. Por eso, ayer estábamos bastante, digamos, había bastante idea de que esto se pudiera acordar, pero lamentablemente no se logró. Vamos a ver si mañana en parlamentaria se avanza sobre alguna propuesta que después se pueda efectivizar en el recinto, ¿no? Pero la verdad que no sé, porque vuelvo a insistir, me tomó de sorpresa que el expediente estuviese acá, porque ayer a última hora de la mañana habíamos quedado era que lo llevábamos a la comisión del miércoles que viene para darle un corte. Claro. Pero bueno, evidentemente ha habido otra disposición, gestiones que no son, digamos, no pasaron por la comisión de asuntos legales, y bueno, estaremos que ver mañana o a lo mejor durante el día de hoy cuál es la idea que se está manejando para ver este tema, ¿no? Marcelo Argentino, le agradezco mucho la información. Vamos a estar ahí entonces en el Consejo Deliberante para ver cómo se trabajan estos temas. Sí, sí, cómo y, no. Bueno, sabiendo, y recién se lo decía, la situación en materia de tierras que se vuelve complicada, y escuchábamos, por ejemplo, ayer lo que pasaba con los vecinos de las Flores, y ahora también para saber un poco más esto que es un expediente que se está trabajando, que no tiene dictamen, pero va a estar en la próxima sesión, aparentemente, que habla de los lotes o lotes con servicio. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Marcelo Argentino, concejal, habló con nosotros de los temas que se podrían trabajar mañana, algunos que ya están confirmados, que se podrían trabajar mañana en el Consejo Deliberante. Decimos podrían, referido específicamente a esto que es el expediente que habla de lotes con servicios, que no tiene dictamen, que nos explicaba Marcelo Argentino, que igualmente se puede trabajar, pero que no se han llegado a acuerdos, que hay que ver si estos acuerdos aparecen en parlamentaria. Tenemos la información que nos brindaba el concejal Néstor Joao la semana pasada y lo explicaba Rubén Bustamante, así que seguiremos ampliando el tema vinculado con esto. Mañana, a partir de las 18 horas, siempre empieza un poco más tarde, la sesión en el Consejo Deliberante. Hay bastantes temas de los cuales se va a conversar. Estaremos allí desde el equipo informativo para contarles a ustedes qué es lo que va a suceder en esta sesión del Honorable Consejo Deliberante. 10 de la mañana, 25 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel, donde vos digas. Solamente en manos nuestras está el renovar, el revolucionar nuestra cultura. Así que vamos adelante. Brazos en una jaula cuadrada con barrotes de ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama con cereales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Se la ve sola. Entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue, pero la vida muy poco dura. Los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir. Porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llenas de niños y juventud. Y también sueña con votar un gobernante, con la vuelta de migrantes, con artistas ambulantes y el olvido del rencor. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue y cae en manos de la censura. Hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir, dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir. Dejen estar, dejen decir.

fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo. Está en línea Edgardo Reynoso, que es delegado del Sarmiento, para contarnos qué está sucediendo en Flores. Hay 7 personas que han muerto y esto está confirmado, lo están informando en los medios de comunicación. Reynoso, gracias por atendernos. Cuéntenos, por favor, qué está pasando allí. Bueno, en este momento están operando los personal de bomberos, personal policial, personal de SAME, y hay están extrayendo todavía cadáveres del lugar. La situación una situación muy muy complicada, muy comprometida. La situación es impactante, así escuchábamos los relatos en las crónicas, en lo que relataban los periodistas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? Mire, todavía es prematuro, hay que evaluar todas las pruebas que pueda haber en este sentido, pero evidentemente el conductor del colectivo cruzó con la barrera baja y el tren que iba en sentido 11 Moreno lo atropelló. Y en el impacto se fue contra la formación que estaba detenida en el andén que va de Moreno a 11. Muchas personas, sí. Entonces se chocó, descarriló al descarrilar con la formación, con el choque con el colectivo, impactó, descarriló el tren que atropelló el colectivo e impactó contra la formación que estaba en Flores. ¿Aproximadamente a qué hora fue esto? Alrededor de las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana. Sabemos también la cantidad de gente que viaja en el Sarmiento y también por eso la cantidad de heridos que hay hasta el momento. Sí, sí, por supuesto. Imaginen que esa es una hora pico, ¿eh? Para nosotros esa es una hora pico. La cantidad de gente que estaba desplazándose es muy grande. Sobre todo en el tren que va de Moreno a 11. Claro. El otro tren que venía ya con menos cantidad, pero la formación que iba para 11, bueno, estaban con mucha gente. Por eso la cantidad de heridos que hay. Hay dificultades por el tema de los traslados, porque se habla de más de 150 heridos. En los medios están hablando de 162 heridos, digo, por la cantidad de hospitales. Sí, sí, están operando a full todo el servicio de emergencia, ¿no? Imaginen que helicópteros, hay una cantidad de personal que está trabajando, policial, de bomberos, de una forma impresionante. Pero bueno, la magnitud de la emergencia es terrible. ¿El colectivo habría pasado con la barrera baja? ¿Esto se sabe? ¿Pasó cuando no estaba bien señalizado? No, esta es una barrera que es automática, así que es con fonolumínica, funcionando con las luces y sonoro, así que evidentemente, lamentablemente, han tenido que la situación se ha complicado por esa situación, ¿no? La imprudencia o el apuro del colectivo en pasar, ¿no? Reynoso, los maquinistas, la gente que estaba allí, los trabajadores, ¿qué se sabe de ellos? ¿Cuál es la situación? Muy comprometida la situación, sobre todo de uno de los conductores, el que venía en el sentido 11 Moreno. La situación del conductor es muy comprometida. Bueno, hubo un gran trabajo acá del personal de emergencia, de los bomberos, para extraerlo de los cierres. Trabajo tremendo que tuvo todo el personal, acá policía y demás, y lograron extraerlo, pero estaba en una situación muy comprometida. Bueno, Reynos, sí. De urgencia, había operando, todo el SAM estaba acá, con helicópteros y todo, así que la respuesta fue inmediata, pero bueno, reitero, la magnitud del siniestro fue tremenda. Lo escuchamos, Reynoso, muy conmovido, y también en esto que es un desastre muy grande por la cantidad de gente afectada y también los compañeros que están allí, los trabajadores que iban en este tren. Exactamente, yo les pido disculpas porque no es una situación muy fácil, y a lo mejor no las declaraciones no son del todo claras, pero les pido disculpas porque la verdad es una conmoción muy grande que tenemos todos. Le agradecemos mucho haber aceptado hablar con nosotros y, por supuesto, desde acá acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Edgardo Reynoso es delegado del Sarmiento, dando explicaciones y comentándonos qué está sucediendo en Flores desde los sentimientos. Porque ahí lo decía, es una situación muy triste, muy compleja, están muy conmovidos, hubo un choque de trenes. Un colectivo habría pasado la barrera cuando estaba baja. De esta manera impactó con un tren y al mismo tiempo este tren chocó con uno que estaba detenido en el lugar. Impactó contra el que estaba detenido. Mucha gente, se habla de 162 personas heridas, todavía se está trabajando en el lugar. Hasta el momento hay confirmado que 7 personas han fallecido. Se habla en algunos medios de 8 personas. Por supuesto que esto puede incrementar porque las heridas son muy graves, según lo que están informando en los medios de comunicación. Y hay que ver qué es lo que sucede en el transcurso de la mañana. Por supuesto, las dificultades ahora en el transporte, pero principalmente las dificultades para poder socorrer a toda la gente que está adentro del transporte. Y vamos a ver si podemos ampliar más la información, pero Edgardo Reynoso era claro cuando explicaba la conmoción y el trabajo que se está efectuando para salvar la mayor cantidad de vidas. Entre los hospitales en donde fueron trasladados está el Hospital Álvarez, el Piñero, el Santoyani y el Durán, y se sigue trabajando. Hay un helicóptero del SAME para trasladar a los heridos de mayor gravedad, y vemos también las imágenes por televisión de allí, del trabajo que se está haciendo. por supuesto, mucha angustia, conmoción, y desde aquí nos interesaba saber cuál era la situación. Por eso hablábamos con Edgardo Reynoso. Un accidente que ocurrió cerca de las 7 de la mañana, un horario pico, en donde afectó al tren que venía desde 11 a Moreno y también a uno que estaba estacionado, que iba hacia 11, de Moreno hacia 11. Vamos a estar ampliando esta información que teníamos en la mañana de hoy con mucha conmoción y, por supuesto, mucha gente preocupada, porque hay trabajadores que utilizan este medio para llegar a sus fuentes laborales. 10 de la mañana, 46 minutos. Miguel, donde vos digas, y enseguida regresamos. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. Información en esta mañana complicada, por cierto. Hablábamos en las primeras horas del programa de lo que está pasando en Moreno, de las actividades que vendrán también en estas jornadas del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Ricardo Rojas, pero no podíamos dejar de mencionar lo que está pasando en Flores en este momento. Hoy también están convocadas actividades. Ayer hablábamos con Julio D'Alessandro, que es trabajador de Mercedes-Benz, y nos decía que hoy estaba convocado a una movilización en el Juzgado Federal de San Martín, esto es en Pellegrini 121, en la ciudad de San Martín, y en donde los trabajadores y los delegados de los 70 van a entregar más pruebas, y lo estarán haciendo, a la causa de Mercedes-Benz, que es un monopolio que participó del genocidio junto con otras empresas que planificaron, financiaron y también pasaron la deuda privada al Estado y se beneficiaron con esta represión. Empresas que planificaron el golpe de Estado también en la Argentina. Y va a estar en el lugar el abogado Pablo Yonto, quien los va a representar en los tribunales. Hoy entonces se iba a realizar esta actividad, se estará realizando en estos momentos. Estaba convocado para las 9:30 de la mañana. Hablamos de los trabajadores de Mercedes-Benz que presentarán más pruebas para denunciar a esta empresa, a este monopolio que participó del genocidio. A ver si podemos acomodarnos un poco, Miguel, para desarrollar un tema que te lo voy a comentar ahora. Trataremos de hablar con un compañero, pero hubo un atentado a la FM, que es del Mocase, Vía Campesina, en Argentina, y hubo un comunicado que se emitió, así que vamos a ver si podemos hablar con ellos. Mientras tanto, te comento que el sábado 10 de septiembre a las 19:30 horas, cuando empezaba la transmisión de la tarde de esta FM que funciona con paneles solares en la comunidad indígena del Retiro, a 80 kilómetros de Nueva Esperanza, dos desconocidos llegaron diciendo que querían enviar un mensaje. Cuando entran a los estudios de la FM, le dicen a Victoria, Virginia y a los hermanos Cuellar: mátense, métanse todos adentro y tírense al piso. Los jóvenes, al no creer, solo los miraron. Y entonces los sicarios sacaron un arma de grueso calibre y, apuntándolos, los encerraron en la sala de locución. Inmediatamente empezaron a cortar los cables que van a la antena, tiraron también el amplificador, las caseteras, las compacteras, la consola, la computadora, voltearon todo. también lo que estaba en los estantes que se utilizaban en esta FM. Y es por eso que se hace una denuncia desde este lugar para decir lo que fue un nuevo atentado, ya que hace 2 años atrás habían recibido también un atentado con bombas Molotov para atacar a las personas que estaban trabajando en el lugar. Le vamos a pedir a Miguel si podemos buscar un tema para poder organizarnos un poco. A un mes también de la liberación de Ricardo Cuéllar en movilización, se han intensificado las presiones y los ataques de los empresarios y los terratenientes, quienes no soportan ver al pueblo organizado y resistiendo a sus embates. Por ello, los comunicadores son amenazados y perseguidos. Esto es lo que se está informando desde esta FM comunitaria, que es parte del MOCASE vía campesina. Así que vamos a tratar de poder hablar con algún compañero, porque lo que denuncian es que continúa la impunidad y exigen canales de y formas de poder denunciar esta situación. Principalmente se habla de las presiones de los terratenientes y de los empresarios. Bueno, basta de esto, exige la comunidad, y por supuesto que se investigue lo que está pasando. Seguiremos resistiendo y comunicando, esto es lo que informan. Ponemos un tema, tratamos de llamar a los compañeros y enseguida regresamos. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Thank you. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Miguel, que es producción, poder hablar de lo que está pasando y por supuesto comunicárselos a ustedes que están del otro lado. Enseguida trataremos de hablar, luego de la tanda de la hora, con un compañero del MOCASE para que nos explique lo que está sucediendo con esta radio comunitaria. Estuvimos dialogando recién, vamos a ver si lo podemos concretar para el programa de hoy, si no lo haremos a la tarde o mañana, porque es un tema que seguramente vamos a tener para hablar en esta semana. Pero otra información que tenemos antes de ir a la tanda, y hay que decir también que hay más testigos de lo que sucedió en este accidente, que es una tragedia, porque recién hablábamos con un delegado del Sarmiento, hay más testigos en los medios de comunicación que están contando lo que pasó, y por supuesto la conmoción, la angustia de los familiares de aquellas personas que habitualmente viajan en el Sarmiento. Pero vamos a estar contando seguramente qué es lo que está pasando en el lugar, pero la tristeza y también la sensación que se traslada a través de las imágenes es lo que podemos ver en este momento, y hablan de que la gente desesperada se tiraba del tren para poder salvarse de esta situación y de esta tragedia. Era muy importante el testimonio de Edgardo Reynoso, que hacía una breve descripción de lo que estaba pasando. Vamos a dar una información que en este caso está vinculada con la lucha de los trabajadores, que habla de otra convocatoria, un abrazo al INDEC, algo que parece lejano, que no se habla ya tanto, pero que los trabajadores mencionan que las persecuciones son cada vez más fuertes y el hostigamiento es continuo, y a través de distintas modalidades. En estos tiempos donde van a aparecer los números del Censo Nacional, los trabajadores denuncian la situación que se está viviendo de hostigamiento y, por supuesto, convocan de esta manera un nuevo abrazo al INDEC para el próximo miércoles 14 de septiembre a las 13 horas frente a las puertas de este organismo. Así que vamos a ir a la tanda de la hora, vamos a ver si podemos dialogar con este compañero de una FM que ha recibido atentados, así lo califican ellos, han destruido sus equipos, y a ver si podemos brindarle a ustedes que están del otro lado más información de esta situación. Por supuesto, conmovidos con la situación que está pasando en Flores, tratando de buscar más testimonios, resulta complicado por el momento que se está viviendo, pero pudimos hablar con Edgardo Reynoso, y es complicado también

ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y vuelve nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Lo logramos y está Zulma en línea. Zulma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Contanos, por favor, qué pasó, dónde pasó con esta FM, porque teníamos un comunicado aquí que habla de una FM del Mocase Vía Campesina. Danos más explicaciones, por favor. Bueno, mi nombre es Zulma. Soy del Movimiento Campesino Santiago del Estero, Vía Campesina, usted Mocase. Trabajo en la tercera radio, que es en la 89.9 de allá, no está en función en el departamento Copo, Santiago del Estero. Y el día sábado 10 a las 19.20 minutos de la tarde se han presentado tres tipos en una camioneta y diciendo que querían mandar mensaje, que y después se han roto ahí los cables de la radio y se han ido. ¿No es la primera vez que pasa esto? No, es la segunda vez. Es la segunda vez. ¿Y ustedes con qué lo vinculan? ¿Con qué lo relacionan? ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, nosotros no nos conocemos, digamos, pero más o menos nos decían capaz que algunos tipos de ahí nomás que trabajan en una empresa, que van trabajando la ruta que va desde Nueva Esperanza Pellegrini a Bosque San José del Bocrón, que es el departamento Copo, y nos decían que seguramente de ahí son los que han andado, porque eran dos tipos, eran unos gringos y un gordo, también que se pensaban que de ahí nomás. Decime el nombre de la FM. FM Pausa Chama, sí. 89.9. ¿Y actualmente no pueden trabajar, no está funcionando la radio? Hola, hola Zulma, ahí me escuchás, se corta un poco, pero ¿actualmente están trabajando en el lugar? Ahora la radio por el momento no funciona, digamos, porque hay que conectar los cables que lo han cortado así libre, digamos, con tijera, no sé cómo habrá sido. Le han cortado, digamos, así todos los cables y de la antena también, porque va enchufado en los equipos. Y entonces, pero estaban funcionando, funcionan los equipos, sí, pero digamos que no hay roto nada, lo único que solamente se han achatado un poco con el golpe, pero después sí va a funcionar, hay que ya parar los cables o cambiar cables y para que vuelva a funcionar de vuelta. ¿Cuál es la importancia de esta radio en la comunidad? Bueno, allá cuando teníamos el telefónico, siempre se me está pasando los mensajes y saludos que llegan de otras provincias, sí, digamos, de los familiares que hay allá. Sí. Y después difundir los derechos sobre la tierra. Y eso es lo que no le gusta a los empresarios y mayormente a los que están a favor de las empresas. Eso es lo que les molesta, que ustedes hablen del derecho a la tierra y del derecho de tener un lugar donde trabajar. Sí, eso es lo que les molesta a ellos. ¿Las han golpeado a las personas que estaban allí? Eran la mayoría mujeres. Sí, éramos tres mujeres y mi hermano que estábamos ahí, no lo han golpeado, siempre han tratado que nos decían que se tiremos en el piso, que no veamos nada, y nos amenazaban si tenía un revólver 38, me parece que era. Sí. Y con eso nos amenazaban y si hacíamos algo ellos iban a tomar otras medidas, pero y después nosotros intentamos abrir la ventana y tratamos que salga una chica que es mi prima y ella salió por la ventana, y entonces ahí han dicho los tipos, no, vamos, porque seguramente van a venir más, digamos, otros pumbos que estaban ahí, y de ahí han tratado de irse, pero sí lo que nos han llevado es el micrófono. ¿Eso se llevaron, los micrófonos? Sí, el micrófono y una tablita que había ahí, no sé para qué sea. como un símbolo de que las querían callar o que los querían callar. Eso es lo que pretendía, si lo callar, que o sea, que no funciona más diciendo de su tiempo, que lo quieren hacer callar, que lo se atreve. ¿Cómo es la lucha contra los terratenientes ahí? Zulma, contame un poco. Y bueno, allá han hecho, hace poquito han hecho corte de ruta, la ruta número 4 creo que es la que va por allá. Han hecho ahí en Santo Domingo, Pellegrini se llama, han hecho el corte porque esa empresa se quería adueñarse las tierras de los campesinos de Santo Domingo. Bueno, Zulma, vos me decías que en este momento no está funcionando, pero que están trabajando para que la radio vuelva a funcionar, también como consecuencia de los destrozos que hicieron estas personas que ingresaron a la radio con armas en la mano. Y ustedes se presentaron ante la justicia, pudieron hacer la denuncia, hablando de los ámbitos legales que siempre están vinculados con los ámbitos económicos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, esa misma noche ha ido mi tío y con mi hermano y han hecho denuncia así ahí en destacamento policía número 2 San José Huacarán y le han tomado y el otro día de temprano han pasado los policías mirando lo que ha pasado y después ya levantamos el equipo. ¿Tienen miedo? No. No, ¿por qué? No. Que sabemos que no, bueno, no hacen, digamos que con eso no nos van a callar, digamos, mientras no lo hagan desaparecer. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 18. ¿18? Sí. ¿Y las personas que estaban ahí más o menos también tenían tu edad? ¿Los que estaban cuando ingresaron estas personas? Sí, los dos chicos más grandes tienen 19 años. Y yo tengo 18 y mi hermano tiene 16. Se están organizando entonces ahora para resistir esto, para que la radio siga funcionando. Hola, Zulma. Hay algunos ruidos. Bueno, se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Zulma. Hay algunas dificultades con la señal. Pero nos decía Zulma, a nosotros no tenemos miedo. Pues porque no nos van a callar. Y así, con estas palabras, nos vamos a quedar, lo que hablábamos con Zulma recién. El día 10 de septiembre, a las 19:30 horas, cuando empezaba la transmisión de la tarde en FM Paxachama, que funciona con unos paneles solares de una comunidad indígena en el Retiro a 80 kilómetros de Nueva Esperanza, ingresaron dos personas con armas en las manos, le dijeron que se tenían que meter adentro. Eran jóvenes los que estaban allí, estaba Victoria, Virginia y también los hermanos Cuellar. Les dijeron que se tiren al piso. Ellos se miraron, no sabían lo que estaba pasando y empezaron a cortar estas dos personas que ingresaron los cables, a tirar los amplificadores, las caseteras y las compacteras, a destrozar todo. Y recién Zulma hablaba con nosotros de lo que es la lucha por el territorio y un lugar para trabajar. Y también el avance de los empresarios y la impunidad de los mismos. En este comunicado que leíamos al principio para poder presentar el tema y también luego dialogar con Zulma, manifiestan que la impunidad sigue, pero que nadie va a callar nuestras voces. Y así lo tenía claro Zulma con tan solo 18 años. Nos explicaba cómo es la lucha y la resistencia en otra parte de nuestro país. 11 de la mañana, 15 minutos, los últimos momentos del programa del día de hoy. Hoy estuvo Miguel Ángel Costas, así que usted decide, Miguel Ángel Costas, enseguida volvemos y nos despedimos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, nos estamos yendo, Miguel, en este martes 13. ¿Vos crees en esas cosas? Más o menos, dice. Más o menos. Más o menos cree, Miguel. Nos vamos. Que las hay, dice Miguel, que está del otro lado. Nos estamos despidiendo de este martes 13. Exactamente son las 11 de la mañana y 17 minutos. Quédate con toda la programación de la 90.1. Enseguida llega Farco, la primera edición. Luego la segunda edición a las 14 horas. 14:15, más o menos, llega Nunca es Tarde, Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez, aquí en los estudios de la 90.1. Luego la repetición de Recorte Informativo. Va a estar también Perfiles, Rubén Bustamante, aquí, que no sabemos qué tiene preparado para el día de hoy. Y luego Compañeros de Clase. Me falta el último programa. Alguna vez, algún lugar, un programa que es nuevo, flamante programa en la 90.1. Así que está cargado el día de hoy en esta radio recuperada, alternativa, comunitaria y popular. Nos estamos despidiendo, Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire, quien les habla, Cintia Meina, todo el equipo informativo que ya lo nombramos cuando nombramos los programas, lo repetimos, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, que tenga buena jornada. Mañana vamos a estar con más información compartiendo con ustedes de lo que pudimos hablar en el día de hoy y, por supuesto, de otros temas más. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.